Yo pensé que a ti te conocía. Al ver tu mano en mi vida, pero no era así. Tantas veces que yo decía, ser muy fiel en lo que creía. Sin embargo, no era así. Yo pensé que a ti te conocía. Al ver tu mano en mi vida, pero no era así. Tantas veces que yo decía ser muy fiel en lo que creía. Sin embargo, no era así. Jesús, Jesús, Jesús, enséñame a vivir un día más. Jesús, Jesús, Jesús, enséñame a vivir un día más. Ahora mis ojos te ven. Jesús, Jesús, Jesús, enséñame a vivir un día más. Jesús, Jesús, Jesús,